como un fuego celestial. Su poder tocó mi alma y nuevas lenguas me hizo hablar. Su poder tocó mi alma y nuevas lenguas me hizo hablar. Amor, amor también murió, por amor.